pasos tan lentos y tus piernas van llegando hacia mí, todo era verdad. En una noche de invierno fuimos por la ciudad. Supe que eras para mí, no miré atrás. Porque cada que te miro soñaré contigo y tus ojos en medio del jardín. Paseos y colores finos van contigo y las luces que reflejan hacia ti. Juntos parecemos un lugar de antaño. Yo sé que lo que siento es verdad. Porque cada